Qué buena está, qué buena está. Tu salud desde ahora. La comida, qué buena está. Nuestro cuerpo disfruta si comemos mucha fruta. Nuestra vida mucho dura. Depura tu cuerpo, depura tu vida. Hay que comer de todo siempre que sea sano. Para eso es importante no olvidar el pescado. Con Loli Merino y colaboradores. FLM Radio. La comida, la comida. Buenos días, queridos oyentes. De nuevo estamos aquí en la FLM Radio, en Tu Salud desde ahora, para comentar algunos alimentos. Hoy voy a tratar de la fruta. La fruta es uno de los alimentos imprescindibles para llevar una dieta equilibrada por la cantidad de vitaminas, minerales y fibra que nos aportan. ¿Cuándo se debe tomar la fruta? Pues hay muchas teorías sobre cuándo se debe tomar la fruta, si antes o después de comer para que no engorde. La fruta tiene muy poquitas calorías y tiene mucha agua. Si la tomamos o bien antes o bien después, las calorías son exactamente las mismas. Entonces podemos concluir que no engorda tanto si se toma antes como si se toma después de comer. Se ha observado que si se toma 20 minutos antes de comer o entre las comidas a media mañana o a media tarde, se aprovechan más las vitaminas y los minerales que contiene y se forman menos gases. Además, este método es muy bueno para los que queréis llevar una dieta para adelgazar, porque en la comida y en la cena se comerá con menos ansiedad. Se deben tomar al menos 3 piezas de fruta diarias. Tenemos gran variedad de frutas, sobre todo en verano. Es mejor comprar las frutas de temporada. Merecen especial mención la manzana, que es una de las frutas más sanas. Desde siempre se ha dicho que donde entra la manzana no entra el médico. Por su composición nutricional tiene unas propiedades muy importantes. Es sedante, protege la mucosa intestinal y es saciante. Se suele aconsejar el consumo de manzanas a personas que tienen mucho apetito, porque tiene mucha cantidad de agua y poco valor calórico, y como he mencionado anteriormente, es saciante. Es bueno tomar la fruta con piel, por contener la mayor cantidad de nutrientes y fibra para los que padecéis de estreñimiento. Pero hay que tener en cuenta que la fruta tiene muchos insecticidas, pesticidas, etcétera, por lo que es necesario lavarlas muy bien. Otra fruta con unas propiedades muy importantes es la piña, que por su contenido en una sustancia llamada bromelina ayuda a hacer la digestión, ayudando a descomponer las proteínas. Además, también es diurética. La papaya también es una fruta muy aconsejable por contener papaína, que al igual que la piña, ayuda a hacer la digestión por descomponer las proteínas, neutraliza los jugos gástricos y es un buen laxante. Casi todas las frutas tienen propiedades antioxidantes, por lo que se las considera anticancerígenas. Algunos niños son reacios a comer fruta. Se les puede hacer zumos naturales y consumirlos enseguida, porque la vitamina C se oxida y se pierde. Ojo, estos jugos no se deben sustituir por los zumos industriales, pues la cantidad de fruta natural que lleva es mínima y además llevan conservantes, acidulantes, aromatizantes, etc. Aunque sea mucho más cómodo comprarlos, tenemos la obligación de hacerles el zumo en casa. Es muy bueno tomar un zumo de naranja en ayunas por la cantidad de vitamina C que contiene, o también un kiwi, que tiene 6 veces más de vitamina C que el limón o la naranja. Después de todos estos consejos, creo que ninguno vais a prescindir del consumo de la fruta en vuestra dieta diaria. Muchas gracias y hasta el próximo día, y espero que os hayan sido útiles todos estos consejos. Podéis escuchar nuestro podcast en flmradio.com. Adiós, hasta el próximo programa. Qué buena está, qué buena está. vida en la